Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados. La historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que toque. Encendemos el fuego en pleno día, ya sabéis. La linterna va calentando motores. Una vez más estamos preparados para deshojar el árbol de la historia. Un árbol que hunde sus raíces en lo más profundo de... Vale, dejemos las metáforas. Este es un espacio de divulgación, reflexión y combate. Sí, con eso basta. Os recuerdo que podéis escuchar este programa a través de la sintonía de varias radios libres y que lo podréis encontrar en el portal serhistórico.net y en los mundos de internet. Bueno, pues ya está todo preparado. ¿Vosotros lo estáis? El 1 de agosto de 2017, durante la represión por parte de la Gendarmería Argentina de un corte de ruta realizado por la comunidad mapuche, desaparecía Santiago Maldonado. Con la convicción de que la propia Gendarmería lo había hecho desaparecer, Argentina estalló en movilizaciones y protestas. Finalmente, el cuerpo aparecería 77 días después, presumiblemente depositado por la propia Gendarmería. Esta semana vamos a intentar recuperar la figura de Santiago Maldonado, quién era, la lucha mapuche que apoyaba, así como aquellos intensos meses de efervescencia, de contaminación mediática, de protestas, de solidaridades. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Tenemos con nosotros a Ezequiel, compañero de la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, en Rosario, Argentina, de la revista Cuadernos de Negación, la editorial El Lazo. Nos va a presentar un libro colectivo llamado Güenuy, Memoria Rebelde de Santiago Maldonado, que fue presentado hace muy poquitos días en Rosario y en breve lo hará por tierras españolas. Ezequiel, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcaitz. Bueno, la primera pregunta es un poco obligada. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este Güenuy? Bien, este libro surge desde la ciudad de Rosario, un lugar en el cual estamos distantes del lugar de los hechos, de todo lo que sucedió con la comunidad mapuche en Cuyamen, en la Pull-off en Resistencia, lo que ocurrió con el compañero Santiago Maldonado aquel 1 de agosto, esa desaparición trágica. Pero más allá de esa distancia, al lugar de los hechos, hay una cercanía, que es la cercanía de la camaradería revolucionaria, que es la cercanía que no solo tenemos nosotros en Rosario, sino una multitud de grupos y colectivos en la región argentina. Y este libro es justamente una expresión de esa colectividad de lucha, de un montón de grupos, de testimonios, de compañeros, de compañeras, de amigos de Santiago, con sus letras, con su fanzine, sus murales, las fotos de luchas en las que participó, también incluye apéndices con volantes y reflexiones que suscitó todo ese periodo de lucha que siguió a la desaparición y muerte de Santiago. El título del libro, Wenui, es porque ese vocablo en la lengua mapuche significa amigo, y nosotros consideramos que Santiago era eso. Santiago era un amigo, era un solidario que encontró trágicamente su muerte colaborando con un corte de ruta que pedía por la liberación de el lonco Facundo Jones Wala, una figura importante para la comunidad mapuche en lucha. Cuando digo solidario, queremos que quede muy claro que esa solidaridad para nosotros no tiene que ver con una externalidad. No nos sentimos ajenos a la lucha, no luchamos en solidaridad con el pueblo mapuche porque pensemos que están en una situación de inferioridad respecto a la que podemos tener las personas que militamos en espacios sociales en ciudades, sino que consideramos que es nuestra misma lucha, porque en última instancia todos hemos sido desarraigados de nuestros orígenes, todos hemos sido desarraigados de nuestro territorio y de nuestra historia colectiva de lucha. En sí se puede pensar que la comunidad mapuche tiene la suerte o el beneficio justamente de poder reencontrarse de manera más directa con esa raigambre, con esos orígenes, pero en definitiva la lucha es común, la lucha es por la defensa de la tierra, la lucha es por la recuperación de una forma de vida no guiada por el Estado y por el capital, sino por las necesidades mismas de las poblaciones. Este libro también pretende realizar el ejercicio de salir de la lógica burocrática de la justicia, salir de lo que se conoció como el caso Maldonado, para intentar ir más allá de las leyes, del dolor del camino institucional, de la historia narrada desde arriba, y para intentar ver qué hay detrás de esa historia, qué ocurrió de fondo, cuál era la lucha con la que se estaba solidarizando Santiago, por qué lo estaba haciendo, y en qué contexto social surge justamente una figura como la de Santiago Maldonado, en una época en la cual creemos que la modalidad y ciertas cuestiones de la lucha han cambiado y reflejan quizás valores y conductas de nuevas generaciones de luchadores y luchadoras. ¿Cómo ha sido la realización del libro? ¿Qué habéis hecho? Porque es un libro colectivo, si no me equivoco. Sí, este libro ve su origen en esos trágicos 77 días que se sucedieron luego de la desaparición de Santiago. Y originalmente se podría decir que un poco el germen de este libro es un folleto que titulamos aquí ahora La lucha continúa, que era una frase que utilizaba Santiago. Y en ese folleto intentábamos dar cuenta, frente a las versiones que ocurrían en ese momento, que Santiago era un hippie, un tatuador, un viajero, una persona casi hedonista, como lo retrataban. Nuestra propuesta fue concretamente salir al cruce de esas versiones y explicitar las luchas sociales en las que había participado Santiago Maldonado, en los diferentes lugares en los que viajó en los 7 años previos a su desaparición. Y en ese primer folleto tuvo una muy buena recepción, fue difundido en varios lugares, también en su momento desde Rosario realizamos un audiovisual titulado Con los rebeldes siempre, y consideramos que a medida que iba pasando el tiempo y no se lograba todavía romper con esa visión social de Santiago Maldonado, de la lucha mapuche, consideramos que era necesario que, en base a un esfuerzo colectivo de testimonios, de discusiones con diferentes grupos de la región argentina, pudiéramos realizar un material más extenso que reflejara esa atmósfera de lucha, que reflejara esa comunidad que se estaba forjando, que reflejara esos debates, esas reflexiones, y que a la vez intente dar una visión histórica más de fondo, tanto sobre la lucha mapuche como sobre Santiago Maldonado, como también sobre el movimiento anarquista y el movimiento rebelde, que fue un principal protagonista de todo ese contexto. ¿Cuáles son las luchas mapuche con las que estaba solidarizándose y estaba apoyando Santiago en el momento de su desaparición? Quizás elijo un camino un poco extenso para hablar de esa lucha, pero me parece meritorio e importante recordar que es una lucha que se retrotrae muchos siglos. Se puede hablar de un primer contexto de resistencia a los avances del Imperio Incaico sobre el norte de lo que hoy vendría a ser la región chilena, la región dominada por el Estado chileno. Luego una resistencia exitosa en gran parte de la corona española, hasta que ya pasamos al siglo XIX, a la década de 1870, en donde por un lado el Estado argentino y por otro el Estado chileno llevan a cabo sus diferentes campañas, que son las denominadas historiográficamente como la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. Este contexto de despojo, de imposición de las relaciones sociales capitalistas en esa región es un contexto extremadamente rico de historia, de resistencia, de lucha, quizás es algo que merecería un programa aparte. Solo resta decir en torno a esta historia lejana, entre comillas, que luego de esa conquista del Estado argentino y chileno comienza la división de las tierras. En un primer momento en Argentina se forma la Argentine Southern Land Company, que es una donación argentina a terratenientes ingleses, luego también son muy conocidos los hechos de la Patagonia trágica en la década del 20 en Argentina, que involucra básicamente el mismo proceso de explotación de esos territorios. Territorios que no tienen un nivel grande de productividad, pero que son utilizados para grandes fundos de cría de ovejas y algunos otros cultivos. En ese contexto se empieza a arrinconar cada vez más a las poblaciones mapuches y se les permite únicamente que se queden en territorios en los cuales básicamente no hay ningún nivel de ni posibilidad de vivir de la tierra, de continuar viviendo de lo que produce cada comunidad. Más adelante en el tiempo, esa compañía se renombra a la Compañía Argentina de Tierras en el contexto de la Guerra de Malvinas. Y es en los 90, un contexto en el cual en Argentina se privatizan gran cantidad de empresas y territorios fiscales, que la compra el famoso empresario Luciano Benetton, justamente para un proceso de crianza de ovejas que con el tiempo se demostró bastante poco rentable. En todo ese contexto, podríamos pensarlo desde la década del 70, la comunidad mapuche intenta recuperar su raigambre de lucha, intenta recuperar su historia, sus valores, sus tradiciones, su lengua. Es llamativo este proceso y aunque no lo conozco en su profundidad, es muy importante destacar el nivel de autonomía enorme que tiene esa comunidad de lucha, el nivel de negatividad a vincularse con el Estado, a vincularse con las formas tradicionales en las cuales muchas otras comunidades lamentablemente han tenido que llevar adelante sus luchas. Es una comunidad que se estructura por familias y por algunas comunidades en resistencia o territorios en resistencia, que durante todo ese contexto sufrió una gran cantidad de desaparecidos, de reprimidos. Incluso se les acusaba de ejercicio ilegal de la medicina a las machis, estas figuras tanto femeninas como masculinas, que son las, de alguna forma, las que se encargan de los cuidados, de la salud de las comunidades. En el caso particular de Argentina se puede establecer una diferencia bastante notoria con lo que se da en la región chilena. Por un lado estamos hablando de Ulumapu, que es la región hoy dominada por el Estado chileno, y el Puelmapu, que es la región hoy dominada por el Estado argentino, a ambos lados de la cordillera estamos hablando. La diferencia con Chile radica principalmente en la magnitud, ya que en Chile incluso muchísima gente que vive en las ciudades y que no tiene noción de su raigambre es originalmente una población mapuche, cuando por el contrario en Argentina son comunidades que han quedado relativamente marginadas. Además de esa diferencia en magnitud, también tiene que ver que en la región argentina no ha habido una gran influencia de los ámbitos de izquierda y ámbitos de lucha armada como en el territorio chileno, con grupos como el MIR, el Frente Popular Manuel Rodríguez o el Mapu Lautaro. En Argentina se siguió un camino más ligado a una autonomía incluso mismo de las fuerzas de izquierda. Como hitos se puede pensar que en la década del 70 se crea la Confederación Mapuche Neuquina. A partir de ahí van apareciendo otras estructuras a medida que pasa el tiempo y pasan las luchas. El Consejo Asesor Indígena, se puede también pensar en los grandes contrafestejos del año 92 por el 500 aniversario de la conquista de América. Mientras tanto en Chile, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco y Malleco, mejor conocida como CAM, empieza a estructurarse ya en la década del 90. Y ya llegando al año 2000, en el norte de Chubut, se crea la organización Mapuche Tehuelche 11 de octubre, que vendría a ser un poco la escuela o el semillero, para decirlo así vulgarmente, de la organización actual del movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, que es hoy en día el movimiento y la expresión más radical de las luchas mapuches en la región argentina. Desde hace un tiempo el conflicto podríamos decir que se ha radicalizado y las comunidades mapuches están emprendiendo una estrategia de recuperación territorial. ¿En qué consisten estas recuperaciones territoriales emprendidas por los mapuche? Bueno, esto tiene que ver con una estrategia que se ha demostrado ampliamente exitosa, en la cual esas comunidades intentan justamente volver a la tierra, volver a esa esencia común de la que ellos siempre hablan. Son comunidades que reconocen que en todo ese proceso de despojo y de proletarización, ellos estaban inhabilitados al estar viviendo en diferentes ciudades, al estar aislados. Esa negativa a estar situados en la tierra era una negativa también a volver a formarse como fuerza de lucha. Entonces, justamente el hecho de volver a intentar recuperar tierras con cierto nivel de productividad que les permita poder plantar sus alimentos, realizar sus actividades, realizar, por ejemplo, el Huetripantu o otros tantos momentos festivos, momentos de ligazón comunitaria con la tierra que la comunidad mapuche tiene, es algo central, como mencionaba, para la conformación de un proyecto de lucha a gran escala. Se puede pensar que a partir de 2000, justamente con el conflicto con Benetton, empieza un poco a establecerse esta perspectiva estratégica. En los 2000 se desaloja la comunidad de Vuelta del Río, que es un contexto en el cual hay muchísima resistencia y muchos de los jóvenes que hoy participan de este movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu empiezan a ponerse justamente en una sintonía de lucha y a pensar cuáles deben ser las herramientas de esta resistencia. Más adelante ya se funda efectivamente el MAP en el año 2014, justamente en el contexto en el cual el Estado argentino cede a la empresa estadounidense Chevron los derechos de explotación del yacimiento de Vaca Muerta, un yacimiento de fracking que está provocando un desastre ambiental en una zona de por sí ya complicada. Y este movimiento toma la determinación de empezar a recuperar tierras productivas. En marzo de 2015 se toma la pull-off en resistencia a Cuyamen, en territorio de Benetton. A esto le siguen allanamientos violentísimos, una gran situación de gente violentada, casi al borde de la muerte, compañeros que perdieron el ojo. Bueno, una situación terrible. Ya un año después, en mayo de 2016, detienen a Facundo Jones Walla, el lonco de esta comunidad. Ese es el primer momento en el cual nosotros desde la ciudad de Rosario entramos en sintonía con esta lucha, más allá de que algunos compañeros ya conocían o ya venían leyendo, interiorizándose. Este es el primer momento en el cual empezamos a hacer actos, empezamos a hacer actividades de difusión, empezamos a hablar de este tema en nuestro boletín. Y bueno, este contexto, además de en la ciudad de Rosario, suscita expresiones de solidaridad en gran parte del territorio argentino. Facundo Jones Walla es detenido junto con otras 6 personas en uno de esos allanamientos, pero él queda detenido porque pesa sobre él una acusación del Estado chileno en la cual se lo acusa de participar en el incendio de un fundo en 2013 en Río Bueno, en el Gulumapu, en el territorio dominado por el Estado chileno. Luego de un contexto de lucha, se logra en diciembre la liberación de Facundo, sorpresivamente, porque pensábamos que iba a ser extraditado. En enero de 2008 le sigue otro allanamiento muy violento. En junio vuelven a detenerlo nuevamente de una forma extremadamente irregular. Ahí se reaviva la solidaridad activa en gran parte del territorio argentino, con marchas y actos en muchísimas ciudades. Y justamente en ese momento ya Santiago Maldonado está presente ya desde marzo en la localidad del Bolsón, y ese es el contexto en el cual estas dos historias se unen y se vinculan. Aparición inmediata con vida de Santiago Maldonado. Texto extraído del panfleto lanzado en el ataque a la casa de Chubut. Hace ya varias horas que no sabemos con certeza sobre una persona, pero no cualquier persona, sino una solidaria, una compañera, una antiautoritaria. Lo que sí sabemos es que una vez más las bastardas fuerzas de gendarmería actuaron en consecuencia con el orden normativo democrático, que nada le envidia a las temidas dictaduras. Una vez más, la LOFE en resistencia en Kusamen, Chubut, fue allanada. Y cada vez más se acrecienta la persecución y domesticación al pueblo mapuche, que continúa en lucha por recuperarse como pueblo. Distintos allanamientos, hostigamiento policial y persecución a distintas comunidades mapuche, como el arresto y pedido de extradición de Facundo Jones Uala, en mutua complicidad de los estados argentino y chileno, hacen resurgir la rabia de quienes no queremos ser mandados ni obedecidos. Esta última represión, del 1 de agosto, entre una lluvia de balas, corridas y detenciones, desaparece el Lechuga, conocido compañero del entorno anárquico y antiautoritario que se encontraba de forma solidaria apoyando y resistiendo en la LOF. Hace ya varias horas que no sabemos con certeza del Lechuga, y la paciencia comienza a romperse cual cristal es impactado con las piedras de la rebelión. Hace ya varias horas que no sabemos de un compañero, pero lo que sí sabemos es que a la yuta no se la respeta, que sus leyes no nos atemorizan y que la combustión de algunos elementos encienden y avivan el fuego. Fuego que realza nuestras pasiones contra su domesticada podredumbre. Que siga nuestra lucha. Santiago desaparece el 1 de agosto del año 2017 en el contexto de una actuación represiva de la gendarmería ante un corte de carretera, un corte de ruta realizado por la comunidad mapuche en Kusamen. ¿Qué hacía ahí un joven como Santiago, procedente de la provincia de Buenos Aires, a cerca de 1.500 kilómetros de su ciudad natal? Bueno, como bien tú dices, Santiago, el brujo, el lechu, lechuga, incluso en sus últimos años tenía la intención de que su nuevo apodo fuera Trueno. Una persona increíblemente solidaria, recordada por muchos por su actitud de chistes permanentes, de intentar alegrar a todos sus compañeros, de muchísima solidaridad con Lucha, ya desde la adolescencia haciendo iniciativas solidarias casi ridículas y graciosas, como la recuerdan algunos de sus compañeros en muchos testimonios. Él nace en la localidad, como bien decías, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de 25 de Mayo, al cual él posteriormente va a denominar la localidad de Huetel Mapú, porque bueno, justamente él nace en un lugar en el cual originariamente vivían poblaciones mapuche y tehuelches. En el año 2009, Santiago va a estudiar a la ciudad de La Plata y ahí traba amistad y vínculo con la gente que participa de la biblioteca anarquista Guley Pollier. Ahí, bueno, hay algunos testimonios en el libro que retratan justamente su actitud y su actividad durante todo este contexto, los murales que pintaba, las diferentes movidas en las que participó de solidaridad anticarcelaria, bueno, y un sinfín de otras actividades. En el 2013 empieza a viajar de manera más permanente. Se va a Viedma, en donde conoce a algunos compañeros que están participando de la formación en ese momento del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu. Él ahí también realiza una actividad de arte y sabotaje, lo que aquí en España, en el territorio español, se conocería como Tatu Circus, si no me confundo. Y utilizando un poco esa herramienta y otras cosas que estaban a su alcance, aprovecha para difundir algunos conflictos sociales y bueno, seguir con su actividad de pintada de murales y empieza a formalizar un poco su proyecto musical llamado Santa Blasfemia. En el año 2015 se van pedaleando en bicicleta a Mendoza con un amigo en un viaje bastante épico de más o menos 1000 kilómetros de distancia. Ahí en Mendoza también se vincula con los grupos anarquistas de la región y lleva adelante un fanzine que está publicado de forma íntegra en el interior del libro Buenuy. Continúa con su proyecto musical Santa Blasfemia y empieza a pensar en la idea de realizar un viaje a la región chilena. Esto lo hace a la brevedad y es importantísima la presencia de Santiago en mayo de 2016 en Chiloé, qué es lo que sucede en Chiloé en 2016. Allí hay una protesta pesquera de una enorme magnitud por el desastre ambiental que está produciendo la industria salmonera en esa región. La crianza del salmón lo que produce es por la cantidad de desechos que tiene y por los métodos productivos que involucra, por los antibióticos y todas estas cuestiones, produjo una eutrofización masiva, una marea roja que se le llama de algas, en la cual murió gran parte de la vida acuática que está en ese sector del mar, en el sur de Chile. Esta protesta fue de una escala masiva, se hicieron barricadas y se levantaron barricadas en todo el territorio de Chiloé, y Santiago participa en primera persona de todas esas intervenciones. Él va a tener diversas razones por las cuales participar de esa protesta, si bien le produce ciertas contradicciones estar al lado de los pescadores, porque Santiago, bueno, era vegano y era una persona que insistía con las nociones y la importancia de las nociones de la liberación animal, pero a él le queda claro que es una protesta principalmente y ante todo por la tierra y por la vida de las comunidades. Más adelante, en marzo del 2017, él, como mencionábamos antes, se va al Bolsón, en el sur de la región argentina, muy cerquita de Cuyamen, y va a empezar a participar y a quedarse en la Biblioteca del Río, un espacio histórico de la región del Bolsón. Allí va trabando afinidad con diferentes compañeros y compañeras de la comunidad mapuche y se va empapando de todo lo que es el proceso de solidaridad con la PULOF en la ciudad de Bolsón y la ciudad de Esquel. El 27 de junio, como decíamos, detienen nuevamente a Facundo Jones Wala, se problematiza sobre esta situación en el Bolsón y en Esquel, se realizan una gran cantidad de actividades ahí en toda la región argentina y Santiago es partícipe de ese contexto. Y bueno, y como mencionábamos, el 1 de agosto, él, previamente habiendo estado en la comunidad, en el Pull-Off, participa del corte de ruta que estaba reclamando por la liberación del lonco Facundo Jones Wala. La situación de Santiago provocó una reacción masiva e inmediata que implicó movilizaciones, inundó los medios de comunicación e incluso buena dosis de fractura social. ¿Cómo se vivieron en Argentina los más de 2 meses posteriores a la desaparición? ¿Qué supuso o representó a nivel social? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que gran parte de los grupos que van a ser los principales protagonistas de la campaña de difusión de lo que está sucediendo con Santiago, ya estaban alertados de la situación crítica que se estaba viviendo en la comunidad en Cuyamen, ya había redes de solidaridad y comunicación bastante desarrolladas, por eso afortunadamente esta situación nos encontró en un lugar en el cual desde el primer momento ya tuvimos información de primera mano, contacto directo con gente de la comunidad, y por suerte la reacción fue extremadamente rápida. En Buenos Aires, por ejemplo, 2 días después, se produce una acción muy importante que, en el contexto de una manifestación, un grupo de personas va a realizar un ataque a la casa de Chubut, en la cual la pintan y le realizan diversos destrozos. Esto, bueno, quizás contradictoriamente inundó los medios de comunicación, que ante la situación de violencia y la denuncia a este acto terrorista, como lo calificaron en ese momento por parte del movimiento anarquista, tuvo el contraefecto de lograr posicionar a nivel de los medios de comunicación y a nivel de la masividad y la conciencia colectiva lo que estaba sucediendo con Santiago Maldonado. Las expresiones de lucha y de radicalidad, de scratches, de cortes, de movilizaciones son generales a partir de ese momento. Ya podemos hablar que 15 días después, en la segunda mitad de agosto, ya se están haciendo actividades prácticamente en todas las grandes ciudades de la región argentina. Yo particularmente puedo hablar más por haberlo vivido en primera persona de la situación en Rosario, en la cual desde la primera semana ya realizamos cortes de calle, comenzamos a difundir la situación en el boletín La Oveja Negra, en el programa de Radio Temperamento, Luego realizamos dos actividades con cierto nivel de tensión e importancia, como fueron dos scratches a la gendarmería, que es la fuerza que da muerte a Santiago Maldonado. También pudimos realizar un video titulado Con los rebeldes siempre, con el cual salimos en una pequeña gira de difusión y que se utilizó en gran parte del territorio argentino y también en muchas expresiones de solidaridad internacional para difundir la situación. Y bueno, como mencionaba anteriormente, lo que da un poco inicio al libro, que es el folleto Aquí y Ahora, en donde justamente buscábamos tratar de remarcar al Santiago Maldonado rebelde, al Santiago Maldonado luchador, en oposición a todas las diferentes y horribles versiones que se estaban dando de él. Imagino una situación de gran intensidad social, pero también emocional, en buena medida debido al significado del desaparecido en la región argentina. Sí, creo que este es un elemento central para pensar por qué tuvo tanta importancia y por qué las movilizaciones que se suscitaron fueron tan masivas. La figura del desaparecido, bueno, como en Argentina, como muchos de los oyentes deben saber, desde la última dictadura militar, desde 1976 a 1983, y el corte que supone en el hilo histórico de la lucha de los revolucionarios, el hecho de no contar con una generación de luchadores, es algo que ha quedado muy arraigado en la memoria colectiva, pero que también se ha utilizado desde un sector de la socialdemocracia, desde el peronismo, para justificar la necesidad de la democracia, para justificar la necesidad de la vía electoral, para justificar la necesidad de un capitalismo no tan brutal como el que llevó adelante la dictadura. Un poco esta figura contradictoria es la que a la vez da a la lucha un grado de masividad y de reconocimiento importantísimo, pero a la vez también genera los elementos de la debilidad que se puede tener ante estas luchas. Justamente toda esta noción que surgió en un momento de, por ejemplo, considerar a Santiago como el primer desaparecido en democracia, como si no hubiera existido un Luciano Arruga, como si no hubieran existido cientos de desaparecidos de la comunidad mapuche que ellos denuncian en todo el último siglo XX. Bueno, en Argentina continúa habiendo gran cantidad de desaparecidos, continúan habiendo una gran cantidad de muertes en las cárceles, muertes por gatillo fácil. Sin duda que hay una continuidad que nosotros vivimos tratando de transparentar entre lo que es esa falsa oposición entre dictadura y democracia, que en realidad podríamos decir que es una oposición real entre gobiernos de facto y gobiernos parlamentarios, porque la democracia, el capitalismo y los aspectos dictatoriales y represivos siempre permanecen en su lugar. ¿Cómo fue el tratamiento mediático de los medios de comunicación durante esos 77 días? Bueno, como ya mencionaba en un primer momento, el tratamiento tiene que ver con volcar la mayor cantidad de información falsa y de confusión a la sociedad. Incluso durante los primeros días se saca en vivo a muchísima gente que dice haberlo visto en otras localidades, incluido un matrimonio que dice que lo llevó a dedo en esa mismísima región. Luego, tiempo después, se demostró que el hombre de ese matrimonio, en el contexto de la dictadura, había ejercido tareas de los servicios de inteligencia. Esa, bueno, fue un poco la escala, para dar una idea de la escala de la desinformación y de la problemática que se vio durante todos esos días. Luego, semanas después, comenzó todo el circo de discutir si los mapuches son argentinos, son chilenos, o de dónde vienen, quién los está financiando, quién está detrás de su lucha. Incluso se empezaron a lanzar versiones de que en realidad los mapuches están siendo financiados por Inglaterra con el objetivo de tomar la Patagonia. En este sentido, no se me ocurre una comparación más cercana que cuando se decía a principios del siglo XX en Argentina que los anarquistas no eran argentinos, que venían de otros lugares, que eran rebeldes, que venían de otros lugares y que traían ideas extranjerizantes. También en relación a la figura de Santiago hay que tener en cuenta que, bueno, esta cuestión del Santiago hippie tiene que ver con el hecho de, bueno, su característica de persona que viajaba. Justo él se encontraba localizado en una región que históricamente es conocido un poco como la región a donde van los hippies en Argentina. Esto sucede un poco desde la década del 70, una región de mucha naturaleza, de muchas actividades culturales. Pero bueno, claramente hubo una intencionalidad muy clara de lavar la figura de Santiago Maldonado, incluso llegando hasta el punto morboso de pensar que lo habían matado los mismos mapuches, que él era un alma pura, un alma libre que estaba viajando por ahí, que no buscaba ningún tipo de violencia, ningún tipo de confrontación, y había llegado hasta ahí engañado, como si fuera, no sé, un adolescente al cual le meten ciertas ideas en la cabeza. Lentamente, con el correr de los tiempos, empezaron a aparecer algunas figuras que trataron de tener otro tipo de discurso en los medios de comunicación, pero como ya sabemos, no se puede esperar nada de ese tipo de ámbitos, y cualquier tipo de discurso que rompa con esa normalidad tiene que venir desde otro lugar distinto, y es, bueno, parte del ejercicio del cual surge y se nutre este libro. La criminalización es una estrategia habitual, el uso y abuso por parte de los medios de comunicación del concepto de violencia, todo tipo de acusaciones, de infiltrados, etcétera. Es un lugar común, algo habitual por parte de los medios. ¿Sucedió así durante este tiempo? Sí, fue uno de los ejes centrales en todo este contexto de protestas y demás. Hay que pensar que en Argentina había una descontinuación muy importante de la utilización de la violencia en un contexto de protesta social. El hecho de que aparecieran las bombas Molotov, el hecho de que apareciera el fuego, el hecho de que aparecieran, nada, gente con diferentes posiciones que estaba tensionando una situación en un contexto callejero de mucho dolor, de mucha rabia, de mucho agobio de la cotidianidad. Y no me estoy refiriendo solamente a gente ya con experiencia militante, sino que mucha gente se nutrió un poco de esta experiencia, y en esta experiencia también se vio reflejado en su dolor, en su padecer cotidiano. Mucha gente que no tenía vinculación directa con grupos militantes también participó de estos actos denominados violentos. Lamentablemente, la cuestión de considerar los infiltrados o marcar y señalar a los encapuchados no fue solamente una manipulación de los medios de comunicación, sino que en este sentido hay que remarcar enormemente el rol que tiene la izquierda, el kirchnerismo y todo lo que podría ser un poco el arco antimacrista en la región argentina, en la cual tuvieron su conducta de siempre, tratando de aislar a cualquier tipo de iniciativa autónoma. En muchos de los actos impedían que hablaran mapuche, que hablaran compañeros y amigos directos de Santiago Maldonado, o en muchas ocasiones en ciertas asambleas en algunas localidades intentaron, por ejemplo, realizar alguna especie de intercambio. Bueno, nosotros difundimos esta situación, pero si ustedes defienden, por ejemplo, la libertad de Milagro Sala, que es una supuesta presa política, que en realidad es una mafiosa y la clásica actitud de los líderes punteriles del peronismo. Bueno, fueron todo ese tipo de actitudes politiqueras, de un uso interesado, ¿no? Estamos hablando de cierto corporativismo, un uso electoralista de la situación. Sí, claramente es inevitable hablar de eso, ya lo había olvidado, pero justo ese contexto fue un contexto de elecciones en Argentina. Se produjeron durante esos meses, ya desde creo que el tercer día de la desaparición de Santiago, uno de los principales candidatos del kirchnerismo sale en televisión diciendo que estaba contento por estar votando, por estar fortaleciendo la democracia nuevamente, pero sumamente entristecido de que haya un votante menos, de que Santiago Maldonado no haya podido asistir a las elecciones, cuando cualquiera que conoció a Santiago Maldonado, que escuchó sus letras, que leyó su fanzine, o que tuvo algún tipo de conversación con él, sabe que Santiago Maldonado no votaba y no tenía ningún tipo de interés en participar de la vida democrática. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Durante este tiempo que se vivió tan intensamente, ¿se fraguaron nuevas solidaridades o se fortalecieron antiguas? ¿Qué quedó después de esos 77 días de desaparición y de que la gendarmería plantara el cuerpo? Bueno, como bien tú dices, el 17 de octubre, 77 días después, plantan el cuerpo en una región muy cercana a la comunidad del Pulov, en un movimiento extremadamente sospechoso y macabro por parte de la gendarmería. 3 días después se recibe la confirmación por parte de la familia de que es él, un día de los más dolorosos de mi vida y de la vida de muchas personas que participamos en movimientos sociales o que, nada, no solo participar, sino cualquier grado de sensibilidad social. Fue, bueno, un día de muchísimo dolor. Un mes después, en noviembre de 2017, ocurre otro hecho enormemente lamentable. En el marco de que se hace pública otra toma, la toma en Lago Mascardi, en territorio de parques nacionales, la denominada Lof Lafkenwin Gulmapu, el 25 de noviembre la prefectura mata a Rafael Nahuel. Realizamos hace muy poco en Rosario un programa de temperamento, nuestro programa de radio especial sobre Rafael Nahuel, sobre Rafita, a un año de su muerte. Es un caso que lamentablemente tiene menos repercusión que el de Santiago a nivel social, bueno, por algunos de los factores que decíamos, por la figura del desaparecido, por ejemplo. Pero bueno, claramente su pueblo y quienes nos solidarizamos activamente continuamos recordando y reivindicando. Justo ese mismísimo día, ese 25 de noviembre de 2017, se vela en su pueblo a Santiago Maldonado y fue terrible. Yo no pude estar, pero la gente que estuvo en el velatorio de Santiago Maldonado narra la situación de enterarse que hay una nueva persona muerta, que hay un nuevo compañero muerto y una situación de un dolor que no termina nunca, que no acaba nunca. Luego ya en el año 2018, bueno, se sale un poco de la vorágine, de lo vertiginoso que fue el año 2017. Empieza a haber un poco un proceso de balance, de replanteo, de analizar un poco todas estas solidaridades que se habían dado durante todo este contexto. Lamentablemente creo que tenemos que decir que es una tragedia que terminó de alguna forma vinculando a muchísimas personas y a muchísimas expresiones de lucha que se encontraban un poco dispersas. En todo este contexto de lucha por la aparición de Santiago Maldonado, creo que nos dimos cuenta de la fortaleza que teníamos, que a veces, nada, estamos con la cabeza baja, tan golpeados por el trabajo, por la vida cotidiana, por el Estado, por la represión, por el machismo, bueno. Pero son esos momentos de ruptura en los cuales realmente nos damos cuenta de la potencia que tenemos como fuerza social. Y bueno, es triste decir que una muerte de un compañero, que una muerte de un ser tan querido, fue de alguna forma el vehículo hacia el cual ese movimiento tomó un poco noción de sí mismo y de su potencia. Las marchas durante el año 2008 también fueron bastante masivas. Pudimos participar con algunos compañeros de un día muy emotivo, a 10 meses de la desaparición de Santiago, una marcha en su ciudad natal, el 25 de mayo. Luego hubo marchas masivas por el año de su desaparición, el 1 de agosto. Hace muy poquito recibimos esta amarguísima noticia de que la hija de la expresidenta Cristina Kirchner estaba realizando un documental junto con gran parte de los popes de los medios de comunicación y de la prensa kirchnerista de Argentina, un documental titulado El Camino de Santiago, en el cual, bueno, claramente dan la versión de los hechos más ligada al aprovechamiento electoralero, más ligada al clásico revisionismo histórico que tiene el peronismo con respecto a la matanza que hizo el peronismo de comunidades originarias en gran parte de la región argentina. Así que ese documental hasta el día de hoy se continúa boicoteando en cada una de las presentaciones que se realizan, tanto en la región argentina como incluso en otras regiones. Hace pocos días se cierra la causa de Santiago Maldonado. Se considera que Santiago Maldonado murió ahogado, que no hay ningún tipo de responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Aquí me parece enormemente pertinente decir que lo que siempre mencionamos como grupo y lo que mencionaron un montón de compañeros y compañeras en la región argentina es que no nos vamos a guiar en lo más mínimo por lo que nos diga la justicia, no nos vamos a dejar llevar por lo que digan los peritajes. Nosotros le creemos a los compañeros y compañeras mapuche que vieron lo que sucedió y que iban al lugar donde finalmente plantan el cuerpo de Santiago, iban a ese lugar semana tras semana a buscar agua para su comunidad. Santiago no estaba allí, Santiago estaba en otro lugar. Quizás nunca sepamos lo que sucedió, pero lo que sí sabemos es que incluso si Santiago Maldonado se hubiera muerto ahogado ese día, nuestro reclamo seguiría siendo exactamente el mismo. Santiago Maldonado muere porque se solidariza con una lucha social, muere porque está en un corte de ruta, en solidaridad con un compañero detenido, y es asesinado justamente por eso, por su carácter de solidario, por su carácter de luchador. ¿Cómo es la situación actual? ¿Cómo continúa la lucha? Bueno, en concreto, aparentemente en unos días ya comienza el juicio a Facundo Jones Walla en Chile. Esto no lo desarrollamos, pero Facundo Jones Walla hacia fines de agosto de este año es extraditado de manera súbita, luego de que un mes antes le dieran prisión domiciliaria. Bueno, uno más de las vueltas que tuvo este caso, plagado enormemente de irregularidades, y aparentemente la fiscalía le pediría una condena de 15 años por esta acusación que mencionaba antes de participar en el incendio de un fundo, en un caso rarísimo en el cual las personas que habían sido acusadas junto a él originalmente ya han sido absueltas. Bueno, un caso realmente que devela lo intrincado y lo macabro de la dinámica de la justicia. Bueno, también cabe remarcar que las dos tomas de territorio a las cuales nos estábamos refiriendo continúan en proceso de resistencia, un contexto permanente de lucha, de cortes de ruta, de resistencia en las comunidades, no solo en las que mencionamos en el programa del día de hoy, sino en gran cantidad de comunidades mapuche. También vale la pena decir que no es la única etnia, no es el único pueblo que está en una situación de gran conflicto en la región argentina, chilena, boliviana, sino que bueno, podemos hablar del pueblo Com y Huichi en el norte, de la comunidad del Consejo Carayé en Chaco, que hace recientemente también mataron a un compañero de esa comunidad. Las luchas que están desarrollando diversas comunidades en la región del noroeste argentino contra la extracción del litio. Bueno, y esto sumado a gran cantidad de luchas que no tienen que ver estrictamente con las comunidades originarias, pero que son las luchas contra la minería, los agronegocios en la región cercana a Rosario, donde está la biblioteca, contra el despojo del agua, bueno, y la lista continúa. Muchas gracias, Ezequiel, por acercarnos a este Huenuy, Memoria Rebelde de Santiago Maldonado. Muchas gracias, Arcais. Me gustaría finalizar mencionando que una cosa que notábamos al volver a revisar el libro, al volver a sentir esta sensación de tristeza, también de gozo por lo realizado cuando tuvimos el libro en nuestras manos, tiene que ver con que notábamos que sin buscarlo, el libro da una imagen de época, de las nuevas formas que toman las luchas, de sus protagonistas, de este Santiago Maldonado que es una expresión muy fiel de su época, que tiene que ver con una persona que no es el militante clásico, es una persona que se acerca a las luchas por solidaridad, por amistad, por gestos, por apasionamiento, por sus viajes, por su recorrido. Y bueno, creemos que el libro logra reflejar eso y logra ser una iniciativa más colectiva de memoria de clase, de memoria de lucha, de memoria rebelde. Para todos aquellos que no puedan acceder directamente a una copia física del libro, quería comentarles que en la página de la editorial Lazo, lazoediciones.tumblr.com, está disponible el libro para su descarga. Muchísimas gracias y hasta pronto. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases. Las formas de organización social. Los mecanismos de dominación. Los rostros de los olvidados. Las formas de acción colectiva. Revueltas y revoluciones. Las armas y prácticas de resistencia de los desposeídos a lo largo de la historia. Todo en La Linterna de Diógenes. Volante repartido el 21 de octubre en las calles de Rosario. Ahora ya sos parte de la tierra a la que tanto amabas. Tristes son las horas que estamos viviendo. Ayer, 20 de octubre, Sergio Maldonado confirmó lo que tanto temíamos. El cuerpo plantado por la gendarmería en el río Chubut es el del compañero Santiago Maldonado. Gendarmería es responsable. El Estado es responsable, porque fueron ellos los que se lo llevaron del territorio rebelde de Cusamen el 1 de agosto. Santiago Maldonado ya no es un desaparecido, ahora es un asesinado. Pero no tenemos que olvidarnos nunca de lo más importante. A Santiago Maldonado lo mataron por luchar, por ser solidario, por enfrentar a Gendarmería al lado de los Weichafes, los guerreros del MAP, el movimiento mapuche autónomo de Puelmapu, exigiendo la libertad de Facundo Joneschuala. A Santiago Maldonado lo mató la propiedad privada. No conforme con desaparecerlo y matarlo, quisieron y aún intentan tergiversar su figura. Y muchos quienes dicen honrar su memoria también. Hay que tenerlo siempre en nuestros corazones como un luchador, como alguien que intentó, al lado de otros, cambiar esta sociedad de mierda donde prima la mercancía sobre la vida. Nuestro mejor homenaje será seguir luchando, seguir desafiando al Estado y al capital como lo hacía él. Santiago Maldonado, el que peleó en las barricadas de Chiloé, defendiendo el mar. Santiago Maldonado, el que luchó por la inmensa tierra sureña. Cada vez que el fuerte viento patagónico sople, él estará allí. Cada vez que los rebeldes del mundo intenten tomar el cielo por asalto, él estará allí. Descansa, compañero. El mar, la tierra y los bosques por los que diste la vida te están esperando para cobijarte. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud.